¿Qué tal? Buen día, Pepe. Buen día, compañeros. Buenos días, país. Estamos precisamente, como bien decías, ya en los minutos ya de prólogo para comenzar una jornada de muchísima importancia para los medios que estamos insertos en la amplia región del noreste argentino. Aquí se está esperando la presencia de un centenar de comunicadores, ya sea en su gran mayoría de radios, radialistas, en su gran mayoría blogueros, en su gran mayoría gente ligada a los sitios web. Todo esto en el marco de la reunión especializada de comunicación social de Cancillería Argentina dentro del marco de Mercosur. Aquí vamos a discutir cuáles son los contenidos, cuál es la política que nos vamos a dar de aquí más en este proceso de integración con los hermanos países que componemos el Mercosur. Para eso estamos, aquí lo tenemos al coordinador de la reunión especializada de comunicación social Cancillería, Carlos Bornia. Buen día, Bornia. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Realmente esperamos una muy buena jornada en Posadas. Estamos esperando un centenar de comunicadores de todo el NEA y del norte de la provincia de Santa Fe. El objetivo principal de esta reunión, a las 6 de la tarde, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos con 3 o 4 propuestas concretas que tengan que ver con qué temas para de contenidos para la integración, propuestas en capacitación, propuestas de elaboración de contenidos y una red de comunicadores para trabajar el proceso de la comunicación como un fenómeno de la integración en el Mercosur y en la región, digamos. Básicamente es esto. Nosotros creemos que están dadas las condiciones debido a la gran riqueza y heterogeneidad de la gente que viene, que estamos en condiciones de profundizar el debate y de salir con cuestiones concretas. Nosotros no venimos a teorizar, venimos a plantear estrategias de trabajo responsables y un organigrama que nos permita en lo que resta del año poder avanzar en cuestiones muy puntuales que fortalezcan el proceso de integración regional. Gracias, Carlos. Y así es, compañeros, esto es un poco el inicio de esta jornada. En la próxima edición vamos a dar más detalles ya con la... porque están llegando ya los compañeros de la región, ya con otras voces y con otras realidades. Muy bien, Julio, te mandamos un abrazo grande y volvemos a contactarnos en la segunda edición de Informativo Farc. Un abrazo. Gracias.